우연히 길을 걷다 네 여자를 봤어. 혹시나 했던 내게 감이 맞았어. 내가 준 반지를 빼고 한쪽엔 팔짱을 끼고 그냥 여기까지만 말할게. 근데 오히려 너는 내게 화를 내. 그는 절대로 그럴 리가 없대. 나는 네 눈치를 살피고 내가 잘못 본 거라고. 그래 널 위해 거짓말할게. Oh, 날 몰라주는 네가 미워. 이 기다림이 싫어겠어. 이제 놓으라고. 네가 슬퍼할 때면 나는 죽을 것만 같다고. Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Lo estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfrutes. Hola, hola chicos, bienvenidos a Nightcover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantadas por otros artistas en el medio. Versiones diferentes haciendo homenaje a las canciones originales. Yo soy Toki y esta noche vamos a iniciar con mucha actitud, ya que fue un buen día. ¿Qué les puedo decir? Realmente me sentí bien. Muy buenas noticias para mí el día de hoy, así que vamos con toda la actitud. Además, ya es ombligo de semana, así que va a estar más, ¿cómo les diré? Bueno, ya tenemos el fin de semana aquí, ¿verdad? Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran aquí con nosotros en la noche de este miércoles. Anda por aquí mi Violet, un besote para ti. Un besote también para mi querida Kat. También Violet ya me hizo pedidos, ahorita te coloco tus canciones. También andaba por aquí Angie Kokoro, un besote para ti. ¿Quién más anda por acá? Anda mi querida Montero por el chat de WhatsApp, otro besote para ti. ¿Y qué creen? El día de hoy les traigo un tema muy interesante acerca del antiguo Corea. Vamos a hablar acerca de las damas de compañía, o mejor conocidas en el mundo como las geishas coreanas. Mal interpretado porque tenían otro tipo de doctrina, así que vamos a hablar acerca de las 15. Estas chicas, pues muy polémicas sus relatos o sus historias acerca de ellas, pero puedo decirles que eran de las mujeres más importantes y más interesantes durante la época Joseon. Así que vamos a hablar acerca de ellas. Muchas sorpresas más, muchos covers y además, pues les traigo hoy musiquita alternativa en algo más que K-pop. Y pues claro, la clásica y original playlist de Toki. Vamos a escuchar un par de canciones en lo que yo coloco sus canciones que me están pidiendo por medio del chat de pedidos. Están completamente abiertos, son dos por persona, recuerden. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Nightcover. Ya vengo. Aún no Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm the tree. 너에게만 맞춰왔던 게 날 괴롭히네. 마지막까지 외롭게 해. 할 말이 없던 고백 설명이 더 필요해. 화를 내도 네 맘 아프다니까. 넌 멋대로만 해. Hey. 넌 언제나 너너너너해. 넌 언제나 나나나나해. 디아야 디아야 네 맘대로 중심이 돼. 머리도 너의 태도가 이해 안 돼 이젠 조금씩 지쳐가네 이젠 너도 내게 챙기지 너 없다고 무너지오 내가 아니니 너의 품에서 벗어날래 내 멋대로 살아갈래 내가 맞춰야 돼 매번 대속해 이런 식으로 매번 복제 나의 후회야 애도 너의 걸림은 있다면 뭔가 잘못된 거지 ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook. Y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta. Voy a mandar saluditos a las personas que van llegando. Anda por acá mi Félix. Un besote para ti también, un besote también a todas aquellas personitas que nos escuchan desde las sombras, por favor háganse presentes. Ok, Montero, ahorita te coloco tu cancioncita, bueno, tus dos canciones. Sí, por esas cuestiones trato de no poner, una vez me pidieron uno muy intenso, entonces decidí desde ese momento ya no poner covers o parodias así tan intensas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora sí. Primero voy a mandar saludos a las páginas que nos, que tienen ya reproductor en página, que ya se encuentran por medio de Facebook. ¿Quién más anda por acá? Son dos por persona, mi Violet. Dos pediditos por persona, porfa. Te di chance de una más, así que las que faltan de pedir adelante, todavía queda espacio para canciones. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? Ok, aquí están las paginitas. Son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y Station K-Pop, nuestra página por Facebook. Ahí mismo también, si no pueden entrar a la página oficial, tenemos chance de que nos puedan escuchar por la página de Facebook. Así nos buscan como Station K-Pop y ahí verán en las opciones, tenemos la opción de radio online, ¿verdad? También por medio de la aplicación y así, ¿verdad? Bueno, les voy a hablar ahora sí de las Kiseng. ¿Qué son las Kiseng? ¿Alguien me sabe decir? Bueno, ya les di una pequeña introducción al principio del programa. De hecho, son uno de los personajes que encontramos en todos los doramas de época que no hacen falta. Son como de los principales o de los que siempre mencionan o tienen que ver dentro de las historias, ¿verdad? Son personajes interesantes, son personajes que tuvieron que ver incluso con nobles, con ayudaron durante las guerras como espías y demás, ¿verdad? Estas son las Kiseng, son lo que vienen siendo las cortesanas o las geishas coreanas, prácticamente. Así que, bueno, dice, eran mujeres coreanas dedicadas al entretenimiento, similares a las geishas coreanas y a la antigua etaira griega. Las Kiseng eran artistas que trabajaban entreteniendo a otros, tales como los Yangban y reyes. Y también algunos eruditos y, ¿cómo se llama? Extranjeros que venían a hacer tratos diplomáticos también. No todas las Kiseng eran damas o prostitutas, ¿verdad? Estas se relacionaban con ciertas artes, entre la música, el teatro, el canto, y dentro de la música llegaban a tocar más de 4 instrumentos, ¿verdad? ¿Quién anda? Ya anda llegando gentecita por acá, anda mi Ángel Tapia, un besote para ti también, y a Shiny Shawl también, otro besote para ti. También, pues, se dice también que en la dinastía Joseon, las Kiseng, históricas o ficticias, en estas historias, en los doramas principalmente, jugaban un papel de conceptos de una cultura más acertada en cuestión ¿cómo les diré? Las relaciones feministas, puede decirse, a pesar de que cumplían con la onda de ser parte de un cortejo. Puede decirse como, algunas sí hacían esta parte de prostitución, otras luchaban por los derechos y muchas de ellas eran vendidas por medio de sus familias para poder tener una vida mejor en cierta forma, ¿sí? Tenían lujos, estaban destinadas a crear prendas que eran exclusivas para lo que son damas de la dinastía Joseon, portaban hilos de oro, accesorios que por lo general incluso una dama de nobleza no podía tener, ya que ellas accedían con tanto dinero que conseguían, podían acceder a todos estos artículos, ¿verdad? También llegó mi Kiki VIP 8, un besote para ti. Como les decía, tengo disponibles ahorita, déjenme checar, creo que son como unos 5 pedidos. A los chicos que van llegando, les doy permiso, les doy chance de que hagan su pedidito. Recuerden que este programa es únicamente de covers. Así que, también anda mi querido Exi. Un besote para ti también. Qué bueno que andan por acá. Hoy andan bastante gente. ¡Qué padre! ¡Qué divertido! Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y ahorita regreso para hablarles un poco acerca de su posición social y el proceso o la forma en cómo ellas se convierten en 15. Y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando Night Cover. Yo soy Toki y ahorita vengo. Thank you. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 하지 말아야 Bueno, ya estoy de vuelta. Sorry, sin querer le piqué un botón que no era. Una mega disculpa, no tiendo a hacer eso. No sé qué está pasando conmigo hoy, pero bueno. Voy a mandar saludos a las personas que están llegando. Anda llegando por acá, Yushi Yu. Un besote para ti. También anda mi querida Dianishiwa. Bienvenida de nuevo. Un besote para ti. Sí, muy buenas canciones. Con cuidado, Exdi. Cualquier cosa, te comunicas. No vaya a pasar nada malo. Dice que está lloviendo feo allá en el Estado de México o allá en la Ciudad de México. Así que con mucho cuidado y muchas gracias por escuchar. Bueno, vamos a hablar acerca de el estatus de la posición social, pues, de las chicas estas, las ginseng. Bueno, dicen que eran en los periodos Goryeo y Joseon, las ginseng tuvieron un estatus del chonim. El chonim era como el estatus más bajo que puede existir en, que llegó a existir en esta época, y ellas compartían este estatus con otras personas dedicadas al entretenimiento, tales y como también los esclavos. También el estatus se heredaba, así que los hijos de estas mujeres también eran unos chonim. Las hijas automáticamente se convertían en ginseng, y en el Goryeo el gobierno ordenaba mantener el registro de las ginseng para mantenerlas vigiladas, ya que en esta época resultó ser que muchas de las ginseng llegaron a ser incluso espías de otros o altos funcionarios, o incluso llegaron a ser espías del mismo gobierno para mantener, vaya, el gobierno a raya o a la gente a raya para que no sucedieran golpes de estado y situaciones similares, ¿verdad? También estas chicas podían liberarse de su posición si se pagaba una alta suma de dinero por medio de algún funcionario o algún patrón rico, y estas automáticamente ya pasaban a tener otro estatus, ¿verdad? También muchas de las ginseng eran hábiles en poesía y números hijos compuestos por ginseng que siguen vivos. Pues los hijos vienen siendo como tipo poesía o versos escritos por poetas o gente que se inspiraba en sus danzas, en su belleza, en las situaciones en las que ellas seducían a los hombres, e incluso simplemente compañía, ¿no? Era como para que ellos no se sintieran solos en lo que ellos encontraban una pareja o una mujer para casarse, ¿verdad? Muchos de estos poemas reflejan el amor no correspondido a un a un chico o a un puede decirse erudito de la época, ¿sí? Que no pudieron ellas tener un amor, ya que ellos conseguían una esposa o los casaban por medio de relaciones de familias para poder mantener el estatus alto, ¿verdad? Algunos de los poemas de las 15 más famosos fueron compuestos para persuadir a algún erudito para pasar la noche con ellas. Es lo que yo les decía, también ellas contaban con esta forma de seducirlos a ellos para poder obtener ya sea dinero, una noche con ellos, o mantenerlos en sus brazos porque ellas prácticamente se llegaban a enamorar de estos hombres, ¿verdad? También estas mujeres podían convertirse por medio de varios caminos. Una, eran hijas que heredaban el estatus de la madre. Algunas eran vendidas por sus familias para que las mismas casas de las ginseng pudieran mantenerlas. Y estos pudieran tener un poquito más de rango y no tuvieran una vida pobre al lado de su estatus más bajo, ¿verdad? Esto trataban de que ellas vivieran en cierta forma una vida mejor. Muchas de las familias de alto rango, pues de rangos más bajos, vendían a sus hijas y con esto obtenían dinero para mantener a la demás familia y darles un poquito mejor de lujos a sus hijas, ¿verdad? Eran trabajadoras hábiles, por lo que el gobierno tomó interés de asegurar su correcta educación, así como también resultaban que muchas de las cortesanas o estas ginseng eran llevadas al palacio para mantener o entretener a los reyes, príncipes, altos funcionarios y demás, ¿verdad? Pues estas chicas contaban con educación, como ya les decía, literatura, pintura, política, diplomacia, incluso musical. Eran llevadas incluso a otros países para poder incursionar o dar información acerca de su forma peculiar de enseñanzas o de mantener o entretener a los hombres. Y pues claro, también se les daba clases de sexología para que ellas también aún pudieran mantener, como digamos, esa parte tranquila, o sea, no pudieran tener hijos o pudieran tener hijos en el momento adecuado para que no interfirieran con sus planes o su carrera de 15. Bueno, vamos a terminar con esto que fue el handbook de Toki. Espero les haya gustado este tema. Vamos a entrar después a lo que es la playlist de Toki, donde yo les enseño musiquita. Así que espero que les haya gustado. Vamos a escuchar un poco más de música y cerramos con esto que fue handbook de Toki. ¿Sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya vengo. Handbook de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Thank you. 想你想你快死了，在地上挖个洞，能不能去通地球另一端的梦。我想你想你快疯了，我想你想你快死了，等你到天亮，等待铃声响，对着电话说是我是我。 We are the stars. 무조건 배트맨이지. 언제까지 꿈꿔만 슈퍼맨. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 아주 파워 파워 cantan una voz sé que la música nos une por siempre power power juntos tú y yo turn the music up now now now now oh oh, oh power power oh, oh oh turn the music up now now a tus miedos y diles no el tiempo se acaba tic tac we take shot we take shot vamos podemos bam bam pow wow ponte ya los headphones la melodía sonó sube el volumen al top puedes más alto el poder nos pertenecerá sueño despierto y con tu calor y no quiero que pare pare no quiero olvidarte seamos uno hoy confía en mí tengo un presentimiento siento enciéndeme we got the power programa de supervivencia 16, donde un 20 de octubre del año 2015 se convirtieron en 9 y en uno de los mejores girl groups de la actualidad. A menos de un año desde su debut, alcanzaron el máximo sueño de un grupo de chicas al romper el hit de los 100.000 discos vendidos, ganando asimismo una certificación de platino en Japón. Ellas son Twice. Y por esto y muchos más triunfos, en Station K-Pop traemos la Semana Once. Una semana de programas dedicados completamente a Twice y su carrera musical. La semana Once solo la puedes escuchar aquí, en Station K-Pop. Consulta los horarios de los programas especiales en nuestras redes sociales y no te pierdas de ninguna emisión. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Como ya escucharon, tenemos un spot especial ya que se acerca lo que es la semana Once. que es la semana One. Como dice el spot, vamos a tener una serie de programas especiales acerca de las chicas de Twice, ya que cumplen un año más estando en el medio de Corea del Sur. Así que, y no nada más de Corea del Sur, mundialmente ya conocidas las chicas. Y pues, como ya saben, Nightcover se une a este festejo y vamos a tener el programa Mode Once On, que este programa sería especialmente para las chicas aquí en Nightcover. Vamos a escuchar una serie de covers muy interesantes y muchas, muchas historias muy curiosas y graciosas acerca de las chicas. Bueno, ya entramos a lo que es la playlist de Toki. Voy a mandar saludos a los chicos que se encuentran aquí en el chat. Anda mi querida Dianishiwa, otro besote para ti. También andaba Ángel Tapia, otro besote para ti. También andaba por acá Violet, otro besote. Anda Angie Kokoro, otro besote. Félix también anda por acá, otro besote. ¿Quién más anda por acá? Háganse presente, digan yo quiero saludos. Mi cat preciosa, otro besote para ti. También anda mi querida Montero por el chat de WhatsApp. A Exi también nos anda escuchando por medio de la aplicación. Y también anda por allá por la aplicación Garrett. Un saludo para ti y un besote que nos andas escuchando. Bueno, vamos a escuchar una serie de cancioncitas aquí en la playlist de Toki, que es esta sección. Esta sección prácticamente habla, o yo les enseño, yo les enseño cancioncitas, covers diferentes acerca de lo que yo traigo normalmente en mi celular o en mi reproductor. Recuerden, esta sección, para los que no saben o los que no han escuchado esta sección, pueden ponerse los audífonos, ya que estas canciones por lo general traen soniditos especiales, traen mejor calidad en cuestión de sonido y lo pueden escuchar mejor de esa manera, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que es cover en español, cover internacional y cover divertido, ¿sale? Quedan a cargo hacer de un cover en español de Fiction Cami. Esta es una versión de Stay en español. También tenemos Ali Hyori con Rockabye, de una versión de Clean Bandit. Y también tenemos a Q Park, no sé si lo conozcan, es un chico que se dedica a cantar en público, en general canciones de todo tipo, pero esta vez les traigo una recopilación de K-Pop. Así que vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando la playlist de Toki. Ya vengo. Cover de K-pop interpretado en español. Todo lo que tú das a entender sigue lastimando mi corazón. Vuelvo a intentar recuperarme, ni siquiera me has pedido perdón. Aún siento que hoy me abandonarás y no puede ser. I just want you to stay. Tu voz y tu mirada han dejado de expresar otra vez. Oh, y yo que voy hablando al espejo de la pared. Por hecho que por siempre me tendrás, y eso es lo peor. Por eso stay, stay, stay with me. La melodía me recuerda a ti. Me hace llorar igual que ayer. Tu aroma es un delito para mí. Te amo sin fin. Puedes amarme, si vas a escucharme, hoy no me puedes dejar. Eres tú y lo sabes, no me debes preguntar. Solo quédate, stay with me. It goes a little something like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby, rock a bye. Ya estoy de vuelta. Ese cover, bueno, no fue un cover, fue una cosa muy graciosa. Este hombre, la verdad, me da mucha risa. Me cayó súper bien, pero bueno. El cover que hizo Hyorin, me encanta. Me encantó. Lo encontré hace unos días y dije, wow, lo tengo que poner en el programa. Se me hizo muy, muy padre. Está muy bonita la versión acústica que ella manejó, así que dije, lo tengo que poner en el programa, ¿verdad? Voy a mandar saludos a las personas que andan por acá y las personas, un besote primero a las personas que se encuentran en las sombras. Muchísimas gracias por escuchar. También pues a las personitas que se encuentran aquí en el chat, anda mi querida Dianishiwa, un besote para ti. También anda mi querida Kat, otro besote para ti. Anda también por acá Félix, otro besote para ti. También anda Yushi Yu, mi Kiki Vip, otro besote para ustedes también. ¿Quién más anda por acá? Shiny Shower, un besote para mi Ángel Tapia, otro besote para mi Violet, otro besote también. ¿Quién más anda por acá? Por acá Angie Kokoro, otro besote también. A Exi, que nos está escuchando por medio de la aplicación, agarre también, otro besote. Y también andaba por allá mi querida Montero por el chat, creo que ya te saludé, pero otro besote, mujer. También, pues bueno, es que como les decía, también se vienen muchas sorpresas, se vienen más semanas especiales, estén al pendiente. Recuerden que también no nada más Nightcover va a estar en esta semana especial Once, va a haber otros programas tales como Ayuma, también va a estar Aquí No Hablamos K-Pop. Aquí no hablamos coreano, perdón. Aquí no, también esos programas van a estar presentes. Pues claro, nuestra mamá Elf, la principal de todas, querida Corpi, también va a estar presente en la semana. Así que no se pierdan de la programación. Pronto ya tendrán la información completa. No le pierdan la vista a la página de Facebook. Ahí van a encontrar toda esta información, ¿sale? Y estén pendientes. Bueno, vamos a escuchar un poco más de canciones. Voy a mandar saludos a las páginas que cuentan con su reproductor de Facebook. productor de música en Facebook. Tengo ya sus canciones en lista, ya están los pedidos completamente cerrados. Recuerden que pues llegaron más personitas, se les asignaron un pedidito a esas personitas y ya van a sonar sus canciones, ¿vale? Bueno, las paginitas son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans, y Station K-Pop, nuestra querida página de Facebook. Ahí nos van a encontrar, ahí pueden encontrar el reproductor, ya que si no pueden entrar a la página principal, por medio de la página de Facebook nos pueden encontrar, ¿verdad? Y ahí mismo pueden buscar el reproductor y escuchar a nuestros queridos DJ y la demás programación que tenemos. Hay programas especiales y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y regresamos ya para cerrar con esta, que es la playlist de Toki, para entrar a la otra sección que se llama Algo Más Que K-Pop. Nos quedamos con, a ver, aquí tengo, con Cover Fan, Cover Lunar. En Cover Fan tenemos a un chico que se llama, de hecho es uno de mis favoritos en esta sección, que se llama Dragon Stone. Va a cantar una canción de Feel Special de Twice en versión acústica, y tenemos una canción de Mamamoo de una participación en Immortal Song. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando Night Cover aquí. Ya vengo. Cover de K-pop interpretado por un fan. Gran nari so. 갑자기 혼자인 것만 같은 나. 어딜 가도 내 자리가 아닌 것만 같고. 고갠 떨궈지는 날. 그럴 때마다 내게 얼마나 내가 소중한지 말해주는 너의 그 한마디에. Everything's alright. 초라한 nobody에서 다시 somebody. 특별한 나로 변해. You make me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 아픈 말들이 날 찔러도 네가 있어 난 다시 웃어. That's what you do. Again I feel special. 아무것도 아닌 존재 같다가도 사라져도 모를 사람 같다가도 날 부르는 네 목소리에 I feel love, I feel so special. 자꾸 숨고만 싶어서 마주하기가 싫어서 모든 게 의미를 잃은 듯이 내가 의미를 잃은 듯이 가만히 주저앉아 있을 때 그때 내 앞에 나타난 너의 따뜻한 미소와 손길에 Everything's alright. 초라한 nobody에서 다시 somebody. 특별한 나로 변해. You make me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 아픈 말들이 날 찔러도 네가 있어 난 다시 웃어. That's what you do. Again I feel special. 아무것도 아닌 존재 같다가도 사라져도 모를 사람 같다가도 날 부르는 네 목소리에 I feel love, I feel so special. Cover Lunar. Thank you. Bueno, ya estoy de vuelta. Acabamos de escuchar una canción que se llama, déjenme aquí les digo, The Day I Meet You. Es una canción que yo escuché en un dorama hace como aproximadamente unos 5 o 6 años. Y está interpretado por la esposa de Taeyang y un chico de B1A4, acompañados de Varo, también de B1A4. Esta canción la escuché porque es parte del tema y resulta ser que este dorama, la mayoría, de hecho el 100% de su soundtrack o su OST son covers. Está súper recomendada por mí, de hecho pensaba hacer un programa especial de canciones cover que forman parte, son prácticamente el OST de de doramas, ¿verdad? Voy a tratar de armar ese programa y se los voy a traer para que estén pendientes, ¿sale? Y escuchamos también un Field Special de Twice en versión de Dragonstone, que es un chico que hace covers. Tiene su canal, si gustan buscarlo, ahí mismo lo van a encontrar, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar con esta sección. Vamos a escuchar las cancioncitas que ustedes me hicieron pedidos. Y ahorita volvemos para algo más que K-pop. Les traigo un grupo que se llama Yuko. Es uno de mis favoritos. Y muchos de aquí de la radio también lo quieren mucho, este grupo. Y de hecho, ellos iniciaron en el mundo indie y han avanzado, ahorita ya se han hecho un poquito más comerciales, pero su mirada o su tirada hacia el público o hacia sus fans viene siendo un poco más alternativo, ¿verdad? Vamos a escuchar sus canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya vengo. Playlist de Toki. Nada logrará callar el...

sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Como ya saben, estoy transmitiendo completamente en vivo. Así que, bueno, vamos a hablar acerca de esta agrupación que se llama Yuko, que en sí es el nombre del vocalista, pero los chicos, por la gran amistad que tienen y a la hora de formar la banda, decidieron conservar ese nombre para dejarlo en sí a la banda. Así que es un grupo de 4 chicos, son originarios de Corea del Sur, pero ellos prácticamente en sí, el vocalista tuvo creo que un alrededor de 20 años viviendo en China. Y pues ahí se formó un poquito más acerca de la parte alternativa de la música. Ahí es donde nace su gusto, ¿no? Y también pues se junta con estos chicos para formar esta banda. Su género es el indie rock y su debut fue en el 2000. Perdón, es que este teléfono anda dando lata. Ok, la banda es surcoreana y esta banda formó parte de forma parte de High Grand, que es la permítanme tantito. Sorry, soy, ya estoy de vuelta. Es una empresa, Hindgrind, es la empresa que está a cargo de ellos y no es nada más y nada menos que de Tablo, el fundador de Epic High, otra de mis bandas favoritas que pueden encontrar entre la playlist de Toki. Vaya, es de mis favoritos. También pues esta banda ha estado en festivales tanto como en... aquí está. ¡Ah, se me fue! Perdón, ando un poco despistada. En festivales en Europa, tal y como en lo que es Alemania. Principalmente estuvieron una ocasión en Coachella y han tenido giras por Estados Unidos. De hecho, es una de las bandas que más influencia tienen en lo que es Japón y Estados Unidos. También pues es una de las bandas que más generó perspectiva o impresión, porque su estilo no es completamente un rock pesado, es un rock más suave, es un rock más relajado y que agrada bastante al oído. Vamos a escuchar un par de canciones. Hookah, también está la... las tengo en coreano. Bueno, ahorita les digo cuáles son. Y por último tenemos, bueno, son 2 canciones más y tenemos también una canción que salió en el soundtrack de Actuash, un drama, que es una versión coreana de un programa en Estados Unidos, ¿verdad? Esta canción la vamos a escuchar al final de esta lista. Es mi favorita de ellos. Su estilo es un poco más aventado, más... se escucha más fuerte, vaya, pero me gusta. Vamos a escuchar estas canciones y volvemos ya para terminar el programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya vengo. 너희 둘은 도대체 누구야? Then you gotta stay the same. I know you're trying to see all me. Cause I'm really good. I wonder when a bit like this. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 낮잖아 우리들이 부은 술이 불이 돼서 뜨겁네 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Te gusta lo alternativo, mitológico y bohemio? Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-Pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta ya para despedir el programa. Voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá. A ver quiénes están por acá por el chat de WhatsApp. Tenemos a mi querida Aide. Un besote para ti, para mi querida Montero. Otro besote para Exti también que nos estuvo escuchando. Otro besote. También voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran acá por el chat de la página. A ver, acá están, acá están. Anda por acá mi Kiki Vip. Un besote que dice que le encanta a Yuko. Hyuko, perdón, es increíble, esta banda es súper genial, la verdad, el modo en cómo manejan su música, cómo interpretan, cómo también se vuelven loquillos, está muy muy padre, la verdad, me gustan mucho. También un besote para Garrett, que nos está escuchando por medio de la aplicación, un besote para ti también. A mi querida Kat, otro besote. A mi Dianishiwa también, que anduvo por acá. Chicos, un aviso rapidito, Dianishiwa regresa, para que estén pendientes. A ver, aquí tengo la información. Dice Queridas ARMYs, DJ Dianishiwa regresa con su podcast dedicado a ustedes que siempre están demostrando el amor por ellos. Ven a acompañarnos con nuestra nueva aventura y mantente al tanto de todo lo que acontece al grupo más sonado del K-Pop. Esta semana festejamos con el hashtag Happy Day Jimin, celebrando su cumpleaños del miembro más disciplinado, tierno y dueño del corazón de las ARMYs. Es este sábado en punto de las 6 p.m. Ahí los esperamos con el estreno. Un saludo para Yushi Yu. Un besote. Ay, descansa tú también. También anda por acá Félix. Un besote. También avisos. Kat, un besote también para ti. ¿Quién más andaba por acá? Ángel Tapia. Otro besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Shiny Shower. También un besote para ti. Violet. Otro besote. Y también Angie Kokoro. Otro besote. Creo que este programa es un poquito larguito, pero ahí va, ahí va. Mucha música. Otro de los avisos importantes que iba a dar ahorita y al final del programa es que tenemos unos programas en pausa. Estos programas en pausa pronto avisarán cuando regresarán. Estos son El Tiempo del Corazón, K-Relevant y Son Idol. Y pues también tenemos Back to School y Desde el Closet. Estos programas pues se emiten de vez en cuando y Desde el Closet es cada dos semanas a las 10 p.m. los jueves. Y este viene siendo un podcast. Para los que no han escuchado, estén atentos. No, ya sabes, Dianísima. Y también estén pendientes, se vienen, recuerden, la semana especial de las chicas de Twice. Así que estén al pendiente. Va a haber mucha programación. Donde pueden checar y van a ver un avance acerca de estos programas que se vienen para el especial Once, va a ser en nuestra página de Facebook. Manténganse pegados a la página y también por nuestra página de Instagram, ¿verdad? Bueno, ya paso a despedirme. Un besote a todos, también a las personas que nos estuvieron escuchando por medio de las sombras o en las sombras. Un besote bien tronado para ustedes. ¿Qué les digo? Ya paso a retirarme. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Espero les haya gustado el programa. Estuvo un poco largo, mucha música, eso sí. Muy buenos covers. Un aplauso, en verdad, chicos. Muy buenos covers, definitivamente. Muchísimas gracias por participar en el programa. Y recuerden también, si este programa lo están escuchando por medio de repetición, el horario original para que ustedes lo puedan escuchar completamente en vivo son los días miércoles a las 8 p.m. hora centro de México. También puede que más adelante haya unos cambios, pero para que sepan sobre estos cambios, estén al pendiente, ¿sale? Sería nada más en cuestión de organización y ya veremos, ¿sale? Bueno, yo paso a retirarme. Chicos, muchísimas gracias por escucharme. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover. Quedan aún un par de canciones, así que no se vayan, ¿sale? Dos cancioncitas más de unos pedidos que me hicieron y ya, nos retiramos. Linda noche a todos y muchísimas gracias por escuchar. Los quiero mucho. Bye, bye. The